pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión de Romper el Cerco Informativo, por acá, por la 100.9, por la radio de tu barrio. Perdón, corrección, Romper el Cerco, nada más, a secas. El apellido se lo sacamos, es de otra época, se divorció. Así que bueno, estamos como siempre en la planta alta de la... del Movimiento Popular Los Pibes, acá en Suárez 421, en la República Separatista de la Boca, señoras y señores. Y hoy empezamos un día especial, un viernes, como bien decimos, los viernes hay que prepararse para empezar a movilizar todo el fin de semana o para disfrutar a la noche, alguna salida, un cumpleaños, lo que se tenga. Y estamos con visitas en el piso. Hoy nos visita Kevin, que es de la Escuelita de Fútbol de la Mateu, con los jugadores de fútbol. ¡Qué grande! Ezequiel, Matías, Jacob, Pablo y Martín. Todos los niños que aquí ustedes los pueden ver están sentados a la mesa de esta emisora del barrio. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí. Muchas gracias por la invitación, estamos todos bien. Acércate un poquito más, ahí está, ahí, no muerden, son feos pero no muerden. No, desde ya muchas gracias por la invitación, por abrirnos las puertas y nada, nos encontramos bien. Bueno, la visita de hoy era para comentar un poco lo que hacemos nosotros desde la plaza. Arrancamos hace aproximadamente un año en Amateu y bueno, nada, al ver que no había actividad onda así deportiva y eso, nada, aproveché el lugar. Yo me crié acá en La Boca y bueno, nada, siempre de chico tuve la posibilidad de ir a lugares de contención de fútbol o de arte, de expresión, y está bueno, la verdad, me gustó siempre y nada, inicié y hoy en día, gracias a Dios, la familia que creamos es muy grande, de chicos, grandes, todo, también las madres que siempre apoyan y nada, estamos ahí dándole para adelante, ¿no? Somos testigos porque vinieron una banda a la radio. Nos coparon la radio, se puede decir. Porque sí, estos niños no están solos. Vinieron con papá, mamá, vino toda la familia a participar de esto. Bueno, Kevin, ya nos contaste más o menos cómo empezó. Contanos cómo es la participación de los chicos, la familia. O sea, ¿qué es lo que hacen en la plaza? ¿Se juntan? ¿Y qué pasa? Bueno, yo doy clase de fútbol. Tenemos varias categorías. Tenemos nenes de 5 años hasta los 13 años. Están divididos por edades y bueno, hacemos lo que es una introducción básica, ¿no? En lo que es el deporte. Y nada, y ahí encaminarlos un poco para a los que les gusta lo puedan continuar. No sé, en algún club, eso, no, la verdad que esa es la idea principal que tuve cuando lo inicié y la verdad que dio fruto porque hoy en día tenemos chicos que juegan en Racing, algunos en Boca y otros también en clubes de barrio que onda, hacen lo que les gusta y a las veces creo que motiva, ¿no?, mucho el tema de una escuelita así de barrio, ¿no? Claro. Que también está al alcance de todos porque... los padres que viven alrededor, yo cuando arranqué éramos 11, onda, también de todas las edades, y hoy en día ya somos como 50 pibes. Bárbaro. Y los pude dividir por edades, y cualquiera que pasa por alrededor de la plaza y nos ve y se acerca y yo le comento cómo es, vienen, prueban, y si les gustan siguen, o si no les gustan a los nenes no siguen, pero no, la verdad que por lo general sí les gusta y tuvo una buena convocatoria en lo que es alrededor de la plaza y el barrio. ¿Y qué días están ustedes en la plaza? Estamos miércoles y viernes, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche estamos ahí. Y bueno, nada, mañana justamente, en realidad el 30 de junio, de mayo cumplimos un año y lo festejamos ahora el mañana. Día de mañana. Sí, 7 de junio. Un poquito más ahí. ¿Más? Pero ahí le vamos, perdón, por una cosa técnica. Vamos a hacer así. Okay. ¿Más para dónde? Ahí, más ahí. Hacia ustedes. Ahí está bien. Buenísimo. Buenísimo. Y bueno, mañana vamos a estar realizando el primer año en una celebración de un año ya esto y invitamos a Murgas del Barrio, tenemos a los Garderitos de la Solís y los Príncipes de la Boca, que cuando yo les comenté y los invité, tuvieron el sí de una, ¿viste? Claro. No me dieron vueltas ni nada. Estoy muy agradecido al barrio, a la gente del barrio, porque la verdad que creo que es algo que viene de la mano, porque el que no hace murga hace algún deporte, uh-huh, o se dedica a algún arte, ¿no? Como cantar, qué sé yo, pero son cosas que, como que de niño, esos lugares de contención que por ahí, si no lo tenés en tu casa, o no sé, o de repente no te lo brindan en ningún lado, son lugares a los que uno puede ir y se siente contenido, encuentra una identidad, onda, un sentido de pertenencia, ¿no? Me refiero. Y de ahí puede forjar cómo es uno, ¿no? Yo me crié en ese ámbito y soy lo que soy gracias a eso, ¿viste? Gracias al barrio y a esos lugares. Sí, es algo que se podría decir que, aparte de que es un semillero, ¿no? Tal que, cual. Que a los pibes les da un empujoncito para seguir desarrollándose en el deporte, o no, o quizás lo hacen por diversión, porque les gusta jugar a la pelota. Tienen otros intereses, quieren estudiar después del día de mañana otra cosa, pero eso no invalida de que se junten. Y vos podés decir que sos el producto de todas las organizaciones del barrio que te fueron conteniendo durante tu infancia, por eso hoy es como que vas devolviendo eso que vos percibiste en tu infancia. Sí, organizaciones y personas que conocí a lo largo de mi vida en el barrio, y sí, se podría decir que sí. Ahí viste un poco lo que decía Kevin, yo creo que aparte de fortalece los vínculos, ¿no? En este momento donde vemos que los nenes, aparte de la contención que necesitan, el sistema te encierra o en una computadora o en un celular y te hace perder. Yo me acuerdo que, más de chico estábamos todo el tiempo jugando y encontrábamos con uno y con otro, ¿no? Y esto de volver a jugar a la plaza, volver a encontrarse con el otro, entender que esto, lo colectivo, el compañerismo, los lazos, las amistades, los vínculos, porque eso te lleva a que el padre vaya, conozca a otro padre, y yo te puedo, capaz que hay miles de historias de que se han dado de los nenes, de los padres, y es algo que está buenísimo porque de a poco viene desapareciendo eso. Sí, la verdad que sí, es como bien decís, ¿no? Uno cuando fue chico era otra la vivencia, ¿no? El día a día, no estaba por ahí tan presente la tecnología como hoy en día. Y sí, se perdía un poco eso de la plaza, de, no sé, los amigos, de que te iban a buscar a tu casa para ir a jugar a la pelota, o para ir a la murga, o, ¿me entendés, onda? Eso sí, siento que, no del todo, pero sí en gran parte, sí, se perdió un montón. Hoy en día, como decís, los chicos por ahí prefieren más estar en su casa con el celular, la compu, que en la plaza cagándose de frío, cagándose de calor, o que te pican los mosquitos. Y me entendés, onda, y ellos están igual, ¿viste? Onda, se la rebancan, y yo eso lo aprecio y lo valoro mucho. ¿Vos solo haces llevas adelante o te ayuda, tenés alguna colaboración de otro papá o mamá que se enganche en el fútbol? Tengo un grupo de padres que cuando corre el tiempo va creciendo, pero sí, onda, son de gran ayuda. Y en un principio sí, cuando inicié ahí, que venían esos pocos nenes, ya había unas madres que siempre acompañaron, y cuando yo decía, no sé, vamos a hacer una rifa o jugamos partido amistoso también contra otros nenes, y también viste que tiene convocatoria de la familia de los otros nenes, decíamos, bueno, vamos a hacer un buffet económico, y la verdad que siempre respondieron con la mejor de sí, de que lo hagamos, de que podemos hacer esto, de que traer un bizcochuelo. Onda, de la nada, la verdad que se formó algo re lindo en la plaza Mateu también. Yo viví toda la vida, jamás en mi vida vi que la plaza esté enrejada, y con esto lo logramos. Nosotros el año pasado entrenamos, después de las 6, entrenábamos a oscuras con el grupo de más grande de Mati, y porque no prendían las luces de la plaza, y hacíamos los reclamos. Yo empecé a hacer reclamo por todos lados, y muchos no me daban bola, hasta que llegó un punto que llegó alguien de la comuna y me dijo, no, vandalizan, onda, como que se robaban los focos, y bueno, no era así, porque era, en realidad era que no lo prendían, ¿viste? Claro. Después tuve la oportunidad de conocer y decir, no es así, es que no lo prenden, no es que lo robaron, porque el foco está ahí, ¿me entiendes? Y bueno, y al final nos dieron la razón, porque teníamos razón de que no se vandalizaba nada, ¿viste? Estaban las cosas ahí, era un problema de sincronización de no sé, del que prendía las luces, la sí, verdad que desconozco, pero... Era un problema de alguien que fuera a tocar el botón. Claro, ¿no? Y hoy en día también generaba un punto ciego para los vecinos. Exacto. ¿Me entendés? Más allá de que fue beneficioso para nosotros, creo yo que... para el barrio Suma, también los nenes jugando en el sector de juego de plaza, que no tenía nada que ver con nosotros, pero jugando a oscuras. Claro. Y hoy en día también también hay una murga que también ellos ensayaban a oscuras, me han comentado la problemática que tenían, pero gracias a Dios llegamos a la persona que teníamos que llegar y nos escucharon, y hoy en día tenemos las luces, nos cerraron la plaza, estamos peleando ahora por los bebederos. Uh-huh. Y nada, todo lo que sea positivo. Ojo, ahora en un ratito la ponemos. La ponemos. No pasa nada. La bajamos y la ponemos acá en la mesa. Nada, todo lo que sea positivo para el lugar y para los chicos, nosotros lo recibimos siempre con los brazos abiertos. Ahí está, vamos a acomodar porque se nos cae, fue así de hecho de último momento. ¿Se ve algo, Teito, ahí? Decinos vos. Más o bueno, después la mostramos, bueno, después así. La mostramos. Después la subimos, porque es más importante esto que nuestras caras. Sí, realmente nosotros venimos hablando, ¿no? Como organización que milita acá en el barrio, vemos que le están haciendo difícil al barrio de La Boca, lo que vos decís, la convivencia, ¿no? Mm. Porque una plaza que se mantiene oscura es una plaza que la gente se empieza a ir de la plaza. Entonces después queda y después tienen la excusa perfecta para atacar, que vandalizan, que roban, que se juntan para drogarse, todo, y te la cierran. Y la comunidad se quedó sin una plaza. Sí, la verdad que sí. Entonces estas actividades son muy buenas. Yo soy de Barracas, en Plaza España. También se hizo algo similar. Un papá que empezó a ir a la plaza con sus hijos a jugar a la pelota y se fue a juntar con uno, con otro, y hoy son la banda de la España. Que se juntan a jugar, no a, ¿viste? A no, que Orsay, que vos tenés que hacer esto, que centro derecha, que todos los nombres esos raros que le ponen ahora, a disfrutarlo, ¿no? Es importante eso, que los pibes disfruten. No, tal cual, obvio. Sí, yo lo que más le digo siempre es que disfruten y nada, que hagan lo que sepan hacer y que, obvio, que cosas que duden, que me pregunten, claro, para mejorar, lo que sea, pero... Obvio, lo primordial es nada, que ellos la pasen bien, y uno creo que es mutuo la energía esa, que yo también la paso bien al ver esa buena convivencia entre ellos, ¿no? Está bueno. Ay, bueno, sí. Vamos a darle pie a los protagonistas. Yo tenía una última pregunta para hay algo Kevin, que me llama la atención, Kevin, que es el trapo que tienen, la Malvina. Las referencias que tienen en las camisetas, digo, La Boca, Quinquela, el Martín Fierro. El Martín Fierro, ¿cómo esos los representan y los llevan, no? Sí, yo en un principio tuve esa idea de que, viste que por ahí en un equipo tienen patrocinadores, qué sé yo. Que ahí tienen en Nápoles también. Bueno, en Nápoles en un momento nos ayudaba con herramientas, viste, para trabajar. Entonces, nada, yo le dije a los chicos, bueno, lo vamos a poner acá en la camiseta, en símbolo de agradecimiento, por ahí, por la mano que nos dieron en su momento. Y sí, y después los demás próceres es, nada, un poco también hacer presente eso, porque cada vez que algún nene que no sabe, o que es la primera vez que lo ve y me pregunta, o me dicen, ¿quién es este? ¿Me entendés, onda? Y es Gardel, onda. Claro. Claro, yo ahí este chabón hizo importante al barrio, hizo tango, o Quinquela, que tenemos en el pantalón, muchos preguntaban, ¿pero quién es? Y Quinquela Martín, también tenía la idea de algún día si podíamos ir al museo para que ellos también conozcan a las personas que llevamos, ¿no? Que no tenemos patrocinadores, pero sí tenemos próceres del barrio que hicieron grande el barrio, y bueno, y gente que luchó por la patria y que nada, que se merece por lo menos un mínimo reconocimiento de llevarlos en nuestros colores y nada, y ser parte nuestro, ¿no? Porque es parte de nuestra historia. Hermosa. Vamos a hablar un poquito con los chicos, porque Pablo estaban entusiasmados. Ellos querían hablar. ¿Cómo está, Matías? Vamos a empezar con Martín. Con Martín, que era el más, que estaba re ansioso y que agarraba el micrófono. Bueno, Martín, ¿sí? Preséntate, ¿cuántos años tenés? ¿De dónde sos? Soy de acá de Barracas y tengo 9 años. Me llamo Martín Luciano Bejarano Vargas. Bien, perfecto. ¿Vinieron toda la gente que está allá afuera? ¿Están tus padres? Está mi mamá y mi hermana. ¿Y cómo se llaman? Porque por ahí les querés dar un saludo. Un saludo. ¿No? No. Bueno, está bien. Bastante que me Hoy el protagonista es él. Claro, bastante que me las banco, que vengan conmigo acá. Bueno, no importa, le mandamos nosotras un saludo a la mamá y a la hermanita de Martín. Ahí está, perfecto. ¿Hace cuánto que estás? ¿Hace mucho estás yendo? Sí, estoy como... hace como casi cuando empezaba la Mateu. ¿Y qué vos pasaste por la Mateu? ¿Lo viste? ¿Te comentaron? Me comentaron. Ah. ¿En el cole? ¿Qué es? Unos amigos. Uh-huh. Perfecto. ¿Vos vivís ahí cerca de la Mateu? Sí, a 4 cuadras. Buenísimo. Bueno, ¿y qué onda? ¿Te gusta? Sí. ¿La pasas bien? Sí, es muy buena. ¿Qué vas, los 2 días? Sí. ¿Y en qué horario vas vos? De 6 a 7. De 6 a 7, perfecto. ¿Vas solo o vas con mamá? Voy con mi hermana y con mi mamá, que mi hermana va de 5 a las 6. Lucy también juega. Ah, ¿Lucy también juega? Sí, ah, o sea, el mixto. ¿El mixto? Ah, buenísimo, sí, eso. Eso es fundamental. Salute, caballero. Bueno, Pablo, estornudaste, fuiste. Te toca a vos ahora. Contanos. Al micrófono. Preséntate, Pablo. Sí, acércate, Pablo. No sé. No sé. Contanos tu nombre ahí al micrófono. Yo soy Pablo. ¿Cuántos años tenés? 6 años. ¿Con quién viniste hoy? ¿Con mamá y papá o con mamá o con papá o con quién? Con mi papá, con mi mamá y con mi hermanito. ¿Y vos hermanito? ¿Les querés saludar o no los querés saludar? Sí. Ah, bien, bueno. Mandale un beso, un saludo. La mando un saludo. Muy bien, perfecto. ¿Hace cuánto estás vos, Pablo? No, ayer está el que inició, vos estás desde el principio, ¿vale? O sea, prácticamente con 5 años arrancó. Sí, él era el único chiquitito de 5 años que teníamos jugando con los grandes, era él y... Él era el único de los chiquititos que arrancó. Él con 5 años jugaba con nene de 9, 12, 13. La verdad que estuvo siempre desde un principio y... bueno, él trajo a toda su salita prácticamente a jugar a la Mateo, porque Lucy, Martincho llega por la mamá, que era Lucy, es compañera de él de jardín. Sí. Y ahí llega Lucy, Martincho, y ahí conocen la plaza, ese por el colegio. Buenísimo, sí. Qué bárbaro, qué lindo eso. ¿Te gusta? ¿Estás contento? Sí. ¿Tenés ganas mañana de festejar? Sí. ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Tenés alguna tarea? ¿Te dijeron tenés que hacer tal cosa o no? ¿O vas a ir a jugar nomás? No, yo tengo una tarea en el cuaderno amarillo. ¿Tarea del cuaderno amarillo? ¿Qué es ¿Para cuál es el cuaderno amarillo? Porque en mi época era rojo el cuaderno de comunicaciones. El de tarea. Que cada vez que te venía el cuaderno rojo... ¿Vos el de tarea? ¿Tenés tarea de la escuela? Sí. ¿Mucha? No sé cuánto. Qué ploma. Bueno, seguimos con Jacob. Jacob, le ahí pasamos está. El micrófono. Ahí está, acércate acá y hablas. Bueno. Preséntate. Hola. Yo soy Jacob, tengo 11 años. Para, saquémosle el micrófono, mira. Saquémosle el micrófono. El micrófono y se lo damos. Más allá, más cerca de ustedes. ¿Ahí está bien? Ahí está. Antes, tírate para listo. Atrás y llévate el micrófono. Bueno. Ahí está bien. Bueno. Ahí está. Hola. Ahora nos presentamos. Presentaje. Hola, yo soy Jacob, tengo 11 años y vengo a la Mateu desde hace unos meses. ¿Vivís cerca de la Mateu? Sí, a 2 cuadras. ¿En qué posición jugás? Cualquiera, vos jugás de cualquier posición, bro. Ah, un multipropósito tenemos aquí. ¿Y vos viniste con alguien hoy? Sí, con mi mamá y mi papá. ¿Y los querés saludar o no? Sí, le mando un saludo. Muy bien. ¿Y a qué colegio vas? ¿Vos llegaste como por el colegio? ¿Porque recorriste el barrio y lo viste y te enganchaste? Sí, porque siempre iba a la plaza y veía que jugaban siempre ahí. Y un día le dije a mi papá, papá, ¿me puedes inscribir acá en fútbol? Y me dijo, bueno, sí, te acerca de la casa y podemos ir. ¿Y a vos te gustaba el fútbol desde antes o te empezó a gustar cuando lo viste a la plaza? Bueno, me empezó a gustar cuando iba a la plaza. Ah, así que estás aprendiendo, digamos que estás innovando en lo que es fútbol. Sí. Muy bien. Bueno, continuemos. Matías. Hola, buenas. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? Bueno, presentate, nombre, apellido, colegio. ¿Hace cuánto estás acá en fútbol? Hola, mi nombre es Matías y... Sí, de acá, desde el principio. Desde el principio. ¿Cuántos años tenés, Matías? 12. 12. Bueno, ¿y? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo empezaste? No. ¿Porque lo viste en la plaza? ¿Porque...? No, me dijo un amigo, me dijo, vení acá están haciendo fútbol y vení. Y ahí empecé. Y ahí empezaste, y listo. Sí. Me parece bárbaro. ¿Vos qué posición jugás? Arquero. Arquero. Ah, bueno. ¿Y tu ídolo quién es? Abondancheri. Muy bien. ¿Y hacen amistosos? ¿O juegan entre ustedes? Sí, jugamos entre nosotros. Veníamos a entrenarme y después el profe nos deja jugar. Perfecto. Sí, jugamos. ¿Juegan amistosos? Sí. ¿Son amistosos o...? Amistosos. Ah, bueno, bien, o sea, tranqui, no hay pelea. ¿Eh? Se podría armar uno con otro club del barrio, ¿no? Claro, con otro club del barrio o por ahí con como yo digo, si los pibes me averiguo cómo está allá en Barraca y podemos hacer un cruce, ¿no? Está bien. Para unir la Boca Barracas, que siempre fueron tan... Ahí en la Solís. Ahí está. En la Solís hay otro... Vamos a cambiar. Vamos, vamos a una plaza y otra plaza. Con los pibes de la Solís, con los pibes de la España, porque la idea es esa, ¿no? No jugar contra alguien, sino pasar un buen rato y seguir conociéndose. Tal cual, la verdad que sí. El micrófono, agarra. Fuimos a jugar nosotros, lo más lejos que llegamos con ellos fue hasta Quilmes. Quilmes es casi Berazategui. Bien. Sí, fuimos a jugar contra unos clubes que eran de allá, que armamos un torneo así como de invierno, el invierno pasado. Y también estaban los chicos del Playón, viste que ahí también se formó una escuelita. Ah, sí. Bueno, también con los del Playón, con los chicos de ahí, también en un principio hacíamos amistosos con ellos porque teníamos cercanía y a los dos nos servía. Onda, eso de que, viste, porque los chicos también necesitan por ahí un poco de... Entrenar y creo que motiva eso mucho a que ellos quieran seguir mejorando. La competencia, ¿no? Eso. Pero competencia sana. No, yo siempre a todos los lugares que íbamos a jugar yo hablaba con el otro profe y le decía que, bueno, que en un principio, digamos, que no toleremos ni el insulto porque yo con ellos me manejaba así. Claro. Corté en la primera insulto, es una molestación, y en la segunda afuera. Afuera, creo. Perfecto. Y entonces con eso, la verdad que nos sirvió en todo lado que fuimos a jugar. No hubo problema en ningún lado de que ellos se quieran ir a las manos, sí, por ahí pica de roce de juego, pero sí, no, eso de irse a las manos y eso, la verdad que te resirve el tema de ya desde el hablar, como que los frenás ahí y no llega a mayores, viste, como que ya el que insulta, un insulto grave, afuera. Claro. Y ahí cortás. Tiene que haber reglas. Tal cual. Reglas de convivencia. Sí. Claro, porque si no es un viva la pepa. Mm. Bueno, nos queda Ezequiel, que no quiere hablar, que está ahí medio como que... ¿Por qué revergüenza? Hablamos nosotras. ¿Cómo no vas a hablar vos? Pero no lo creemos, si no quiere, no quiere. Poquito. Bueno, habla, acercate al micrófono. ¿Lo puedo sacar? Sí, sacalo. Despacito. Ahí está. Para arriba. No, para lo tenés arriba, que llevar mirá. Para arriba. Mirá, así. Mirá. Así. Ese es justo, está duro. Acercate un poquito. Ahí. Ahí está, ahí lo bajamos. Está medio. Bueno, ahora está. Presentate tu nombre, edad, escuela. Sos baterista, por lo que vemos. ¿Sí? Dale. Vamos a decir, me diste mala suerte. Se enojan los micrófonos cuando no les hablan. Dale. Yo me llamo Ezequiel, tengo 11 años. Sí. Tenés 11 años y... Voy a la escuela, a la Beruti. A la Beruti. No nos golpees la mesa, porque cuando vos golpeas la mesa suena... Suena tengo, en el micrófono. ¿Y ahora qué más? Está nervioso. ¿Hace cuánto hace fútbol? ¿Desde el comienzo? Sí, se podría decir así. ¿Y cómo llegaste? ¿También porque te invitaron unos amigos o porque sos ahí vecino porque del barrio? Porque pasé por la plaza y le vi. Perfecto, muy bien. ¿Y vos viniste con alguien? Con mi mamá. ¿Les querés mandar un saludo? No, no quiero. No. Ya está, es demasiado. Habló demasiado. Bueno, vamos a ir a lo importante. Mañana. ¿Cómo va a ser mañana? Contanos. Bueno, mañana vamos a iniciar el festejo a las 5 de la tarde. Tenemos algunos sorteos, vamos a hacer algunos juegos y después están vienen las murgas, vienen los Príncipes de la Boca y los Gardelitos de la Solís, y después de las murgas ahí ya hacemos el cierre. Perfecto, perfecto. ¿Y va a haber algo como para se preparó o van a hacer así un buffet económico o tienen pensado sí, otra cosa? Preparamos un buffet económico para la gente del barrio que se quiera acercar y después no, eso nada más, un buffet de sí lo preparamos, tenemos pati, vamos a hacer pancho también. Perfecto, buenísimo. Sí, sí. ¿Y ustedes cómo se están, o sea, las camisetas, la bandera? Sí. ¿Cómo se sustentan? ¿Cómo sustentan todo eso? ¿Porque los padres colaboran o buscan? Porque también podemos dar el anuncio al barrio, gente cerca de la Plaza Mateo, ahí por la barría que hay tantos negocios, hay chicos que están jugando a la pelota y necesitan sponsors. Así que estaría copado que se cope algún comercio del barrio para darles una mano. Sí, no, y en un principio nos manejábamos con sorteos, hacíamos muchos sorteos y con eso pagábamos los conjuntos. Después, bueno, obvio, viste, tanto, había un punto que ya sí, no te vendíamos compra, tanto, no te compra nadie, claro. Entonces como que ya a partir de ese momento cada padre empezaba a pagar el conjunto de su hijo. Uh-huh. Y bueno, el tema de las banderas también lo habíamos comprado con sorteo. Después en un lugar hablando con el que nos hacía la camiseta, como eran muchas las camisetas que le pedíamos, una vuelta le pedí como 40 conjuntos y le digo, viste, corte, no tiró una bandera si estamos haciendo como 40 conjuntos, y me dice, no, sí, queda tranquilo, que dice, y ahí nos regaló dos banderas, onda por la cantidad de conjuntos que le mandábamos hacer. Y pero sí, onda, en un principio creo que fue gracias a esa unión, ¿no? Que hizo que logremos hacer cosas, ¿no? Desde sorteos hasta también bufete económico cuando venían a jugar otros chicos, y con todo eso fuimos juntando y se logró. Y se van arreglando. Sí. Perfecto. ¿Qué te parece? ¿Por qué te parece que es importante que en el barrio haya espacios como este que formaron ustedes, ¿no? Que en sí no hay un espacio, no tienen una construcción, nada. En la plaza, utilizan el espacio público, que es lo que corresponde, el espacio es público. O sea, nosotros somos el público, el espacio es nuestro. Entonces hay que usarlo. ¿Por qué te parece que es importante que se armen estos semilleritos, vamos a decirles así? Primero, en principal, porque creo que por ahí, para los chicos que no tienen la onda, esa dicha de tener a su familia no presente, que por ahí son familias de funcionarios que le falta el papá, la mamá, lo que sea, lugares así, que ellos lleguen. Y de repente encuentren un lugar donde estar y que no anden a la deriva, primero. Uh-huh. Eso después, como bien dijiste vos, pues yo se los digo siempre a ellos, ojalá algún día mañana alguno juegue en la selección o en Boca, digo, que no se olviden, tienen una camiseta, no sea malo, y después nada, sí, es muy importante para ellos porque encuentran como que su lugar. Hay muchos chicos que yo, no sé, voy a las 4:30 a veces para estar puntual ahí, y llego y ya están ahí, onda. Claro. Y me voy y siguen ahí, onda. Son chicos del barrio que nada, que la recibe. Por ahí al principio me costó con un grupo que tenía un poco problema de disciplina. Eran, bueno, obvio, están todo el tiempo en la calle. Tenían esa jerga de la calle. Me costó, pero hoy en día trabajándolos, cuando estoy yo ahí, ellos saben. Onda, no tienen que insultar a los compañeros, el respeto, y si no, afuera. Yo, onda, no, en ese aspecto, viste, soy tolerancia cero. Por eso creo que el tema también, que por ahí no lo aprenden ni en el colegio, o que no tienen la posibilidad de aprenderlo en otros lugares, mismo en la casa, por ahí, ahí de repente encontrás un límite, ¿no? Como diciendo, claro, esto está mal, ¿no? Exacto. Onda, por lo menos eso de que sí, que también se perdió el tema de los valores, el respeto al otro, y también está bueno, nada, inculcar eso un poco. Está bien, hay que recuperar, hay que, sí, tenemos que recuperar los valores, y como de otro lado no hay, o sea, tenemos un presidente que vive insultando a todo el mundo, por los medios de hegemónicos, tenemos que en el llano, en el bajo, recuperar entre nosotros los valores. Hoy hablábamos del saludo, ¿no? De lo importante que es a la mañana, te cruzas con un vecino, hola vecino, ¿cómo le va? Eso, que vuelva a aparecer eso, que es como que lo quieren sacar. Claro, y es algo tan sencillo, decir un gracias, cuando subís al colectivo, saludar. No es complejo y es lindo, es lindo porque por ahí haces un buen día a otro, le cambias el día. Tal cual. Capaz le cambias el día. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Perfecto. ¿Moni? Yo, nada, muy contenta de que estén acá. Sí. Hoy también es el Día del Periodista y nosotros estamos celebrando el Día de la Comunicación Popular. Feliz día. Y, muchas gracias. Y nos encanta de que en este día esté lleno. Esté con estas experiencias que son, ¿no?, de fortaleza, de esperanza, y que estos micrófonos de La Rachuela puedan compartir que se puede, ¿no? Que se puede seguir haciendo cosas en esto, con las ideas y con las ganas de hacerlo, porque lo que sale de acá es que vos tenías ganas de hacerlo y que desde esa voluntad y de esa fuerza es lo que, sin espacio, por ahí con una pelota, por ahí ni sabiendo el tiempo, por ahí no sabiendo si se iba a formar o no se iba a formar, pero vos tenías la necesidad de entregarle un poco de voz al barrio, ¿no? Para esto, para contener, ¿no? Estos espacios de contención que se necesitan, se necesita la amistad, se necesita el juego, se necesita el compañerismo y se necesita que entiendan los chicos del barrio que también tienen posibilidades. Porque hay una gran parte que siempre nos dicen que no tenemos posibilidades o que no tenemos futuro. Y esto aparte, capaz que no son futbolistas, pero capaz que lo motivan a estudiar deporte, a ser periodista, a estudiar otra cosa, o a que ustedes pueden ser algo, pueden, que son, ya son, pero que tienen un futuro, que no está roto el futuro, porque hoy muchos se preguntan, ¿qué voy a hacer si esto, las familias disfuncionales, las cosas que se viven en la calle? A veces estás mejor afuera, porque no toda la situación que pasás, y necesitas este lugar de contención, que el día de mañana te van a hacer pensar que hubo una buena persona que me dio una mano, y que yo por eso, como lo hiciste vos, por las personas que te cruzaste en tu camino, lo estás haciendo. Y eso es lo que más se valora. Y por eso celebramos que estos micrófonos hoy estén compartiendo con ustedes. Y desde ya, que La Rachuela está a disposición. Mañana vamos a ir a celebrar el primer año con ustedes, así que felicitaciones por su primer año. Le damos un aplauso por el primer año. ¡Bravo! Y para publicar rifa, encuentro, torneo, fútbol, lo que sea, claro, se comunican a la FM Rachuela, nosotros los republicamos. Exacto. Y también estamos a disposición en esto. Los micrófonos están abiertos. Hoy fue la primera de muchas veces más que estos micrófonos van a tener a esta escuela, que este espacio que hoy está con los chicos, que tiene mixto, que después va a tener muchas cosas más. Me tienen que traer a las chicas ahora, falta que vengan, porque hoy no vino ninguna representante femenina. Así que bueno, para la próxima. Ahí está, la hermana de Martín. Vamos, ella, Lucy, qué grande. Es ella la primera y la única por ahora. Que hay que invitar a la más chicas en el barrio. No, tenemos algunas, pero no son tantas como para formar un solo equipo femenino. Pero por eso tenemos el mixo. Perfecto, buenísimo. Después nosotros estamos transmitiendo también en vivo en la página de Instagram nuestra, que es Mateo Juniors, se llama igual que el equipo. Que ahí también nosotros publicamos cuando hacemos entrenamientos, si tenemos partidos, las cosas que fuimos haciendo, también algunas cosas están documentadas ahí. Y también pueden a visitar la página nuestra, que ahí pueden ver las cosas que hicimos, que logramos. También una vuelta también por una persona llegamos a... Ellos fueron a conocer el predio de Boca, a tener un entrenamiento en el predio de Boca, viste, en Casa Amarilla. ¡Oh, qué lindo! Y estaban re contentos, fuimos al Museo de Boca. Bueno, él salió, él venía de Misiones y me acuerdo que casi me hace chorar porque me dice, profe, y dice, es la primera vez que voy a la cancha de Boca, no sé qué. Y nada, también son cosas que ellos no se olvidan más, ¿viste? Claro, sí, claro, más vale. ¿Son todos de Boca? Sí, sí. Sí, sí, qué grande, vamos todavía. ¿Y si viene un hincha de River, qué onda? No, también hay ¿todo muchos, bien? Hay muchos que son de River. Sí, tenemos un montón que son de River ahí. Está bien, tenemos... está bien. Pero están juntos, eso es lo sí, importante. Sí, sí, ¿no? Obvio, sí. Eso es lo importante. Sí, sí. Bueno, les agradecemos mucho la visita. Ya pasamos mañana, entonces a partir de las 17 horas, Plaza sí. Mateu, sí, sí. El primer aniversario de la Escuelita de Fútbol Mateu, y en redes están como Mateu Juniors. Sí, Mateu Juniors. Mateu ahora Juniors. Lo vamos a seguir. Ahora los vamos a empezar a seguir, así que bueno, muchas gracias por la muchas visita. Muchas gracias a ustedes, chicas, y a Nandi en un principio, porque Nandi fue el que nos hizo la conexión. Yo con Nandi me crié, era un amigo de la infancia. Ah, buenísimo. Sí. Mira sí, vos, sí. Mira vos. El compañero es el coordinador del espacio, coordina el movimiento y también tiene un programa de hip hop y tiene una escuelita de boxeo abajo. Acá se hace boxeo recreativo. Que también con toda viene, esa lógica. Viene un nene que juega la pelota con nosotros y hace boxeo con él y yo le dije, no, ni mi amigo, le digo, preguntale. Dice, ah, profe, vos sos amigo de mi profe. Dice, claro. Pero sí, no, somos amigos de la infancia y nada, una re persona, Nandi, lo aprecio mucho. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, no sé si lo conocen ahora, no sé. Hoy están los chicos, sí. Están entrenando ahora. Ahora cuando bajan, si quieren, pueden ir para ver que hay un ring, de todo ahí. Está bien, está bueno. Por si alguno quiere hacer boxeo. ¿Sí? ¿Sí? Buenísimo, muchas listo. Gracias, chicas. No, muchas gracias, nos vemos mañana. Nos vemos bye, mañana, bye. Feliz cumpleaños. Ahí está, mira, justito. Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha. Bueno, va dando la vuelta.

como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones, dame tu droga. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Seguimos aquí en Rompé el Cerco. Llegamos, terminamos agotadas con la mesa, con todo el piberío. La verdad que qué lindo, ¿no? Que se estén dando estas cosas en el barrio. Es muy importante que la gente se empiece a unir, sean solidarios con el otro. Y bueno, y hablando de solidaridad y de gente que se une, estamos estamos con otra integrante de nuestro querido barrio de La Boca, con Delia, que ella es vecina de acá del barrio de La Boca, vecina de la FM Riachuelo, y además es jubilada, y es una de las que va todos los miércoles al Congreso, a las marchas en reclamo de salario digno para todos los jubilados y jubiladas, por los derechos que les están quitando, y últimamente, para salvo este miércoles que estuvo más tranqui, a recibir palazos, ¿no? A pesar de que, bueno, acércate un poco, ahí un poquito más al micrófono, un poco Carlitos, que es un poquito el fundador de todo esto, que es el de Chacarita. El de Chacarita. Uh-huh. Que se subió al árbol, pero vos no sabés cómo le quedó el brazo, pobre. Así que bueno. Y bueno, ahora vamos a ver cómo seguimos. Uh-huh. Porque esto es una lucha que tenemos que lucharla de muy abajo. Nunca se quiso hacer nada por los pobres jubilados. y ha llegado el momento de que nosotros ahora vamos a hacer las cosas. Yo hace 5 años que ya soy jubilada, ya voy para el 6º año, y bueno, y hay que pelearla, uh-huh. Hay que pelearla. Cuesta mucho porque nos pegan, claro. Nos tiran gas pimienta, nos tiran los escudos encima. El Moni en un momento dado, viste los golpes que tenía en el brazo, sí. Sí, cómo sí, me sí. Tiraron al piso con los escudos, uh-huh. Y tenía la pierna que, bueno, tuve que ir, eso fue un miércoles, y el domingo fui al hospital porque no podía más del dolor que tenía, pensé que no podía caminar, que tenía algo roto, gracias a Dios no tenía nada roto. Pero bueno, tenía el moretonazo que el médico me dijo, no, hasta que no se te vaya el moretón no vas a poder caminar bien, uh-huh. Pero ahora lo que tengo es un poco como yo diría las caderas, viste, que me duelen, pero puede ser que sea también porque tuve mucho frío, sí, la humedad, mucho, el frío. Tuve también parada porque nos cerraron todo el Congreso directamente. Claro. No podíamos pasar ni siquiera para dar la vuelta a Manzana, como dábamos todos los miércoles. Y bueno, vamos a ver, a esperar a ver qué pasa este miércoles, ¿no? Ustedes todos los miércoles que van y dan vuelta a Manzana al Congreso. Sí. Y listo. Nosotros damos vuelta a Manzana al Congreso y vos sabés que... parece que les cae mal a los muchachos o le cae mal a la Bullrich, ah, no sé. Claro, viste, ella hizo tantas campañas porque estuvo en un partido, en otro, o sea, estuvo en todos los partidos habidos y por haber, uh-huh. Ya esta mujer la verdad que no me convence para mucho, y bueno, y hay que ver si no es eso, ¿no? También que le moleste a ella que demos la vuelta a Manzana. Un poco, Delia, ustedes comenzaron dando vuelta a la Manzana y empezaron así, ¿no? ¿Y en qué momento? ¿Empezaron siempre con conflictividad? ¿O cuando empezaron a ver que todos los miércoles empezaban a ir, empezó en un progreso? ¿Un policía, dos? ¿Vieron que se empezaron a juntar cada vez más y cada querían apagar eso? Sí, sí. Vos fijate que yo creo que hasta nos triplican en cantidad, claro. Entre gendarmería, prefectura, policía federal, policía sin uniformes, con los chalecos nada más, sí llevan armas, las motos que suben a la vereda, nos reprimen subiendo a la vereda con los palos, nos pegan con los palos, la policía va de a dos en las motos, y un segundo que va atrás nos pega con palos. O sea, a ver, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué nos tienen tanta hazaña? Si no llevamos armas, no llevamos piedra, no llevamos gas, no llevamos gas pimienta. Bueno, al hincha de Chacarita lo balearon en el brazo. 2 veces lo balearon ya. Es inentendible tanta violencia cuando lo único que quieren hacer es manifestarse pacíficamente, dando una vuelta, diciendo que no se puede más, ¿no? Bueno, vos fijate que nosotros nos quedamos en la esquina, antes nos quedábamos en la esquina de la puerta de lo que era la, ¿cómo se llama esto? La sede del Congreso, no sé cómo se llama. Enfrente, sí, lo que está sobre Rivadavia, pero para el lado de Riobamba. Exactamente. Y ahora no podemos pasar, no podemos pasar ni a dar la vuelta. Claro. O sea, es injusto esto, uh-huh. Porque ya, viste, antes nos parábamos en la puerta del molino, ahora no podemos estar, nos tenemos que parar en la vereda de enfrente, sobre Callao y Rivadavia, ahí, pero enfrente del molino. Claro. O sea, ni siquiera esa nos dejan ya. No le dejan tampoco lo de los semaforazos, ¿no? Que no cuando hay semáforo... van con las pancartas, todo, y cuando corta el semáforo se vuelven a subir a la vereda. Te voy a contar algo. Nosotros estábamos haciendo ahora tres semanas atrás el corte de semáforo. Y de repente apareció la policía a reprimirnos. era que cortábamos la calle cuando nosotros realmente veíamos de que el semáforo se ponía en rojo. Claro, porque tampoco son inconscientes de que se van a mandar adelante de los autos circulando. No. Es que es más, había una compañera que está operada del corazón que le tiraban la moto encima. Claro. Y yo le dije, no le tires la moto encima porque está operada del corazón, van a hacerle mal. Pero bueno, ese fue el día que el padre Paco, que yo fui reprimida también, el padre Paco lo glasearon pero mal, uh-huh. Le tiraron el gas pimienta en la cara. ¿Por qué toda esa maldad? ¿Por qué esas necesidades? Yo a veces pienso, ¿no? ¿Qué sería de Evita si estuviera viva, ¿no? Yo pienso todo que esto. Evita hubiera puesto, no sé, a unos cuantos donde hay que ponerlo, ¿no? Porque claro. Pensemos que Evita era también, sí, ahí los tenemos enfrente. Ahí los tenemos a los dos. A los dos ahí enfrente. Evita era la que. Pero mi ídola es Evita, ¿eh? Y se iba a los sindicatos y los agarraba a los sindicalistas que estaban muy cómodos y le decía, sí. Che. ¿Qué, dale, estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Levantate que el pueblo está en la calle. Claro, ¿no? Claro. O sea, bueno, ahí tenés la CGT, no nos apoya nada. Claro. O sea, ¿qué llegó? ¿Un arreglo el otro día con el gobierno? Que no manifestó siquiera. Claro. Estuvo la CGT en la plaza, hará 4 semanas atrás, y no hizo absolutamente nada. Bueno, no está haciendo absolutamente nada por no nadie, está haciendo ni por nadie, los trabajadores. No está haciendo nada. O sea, están muy cómodos los gorditos, están muy cómodos sentados, me exactamente. Parece. Y ustedes van a seguir, ¿cuántos son más que o menos? Que vuelva Gualdini, digo, ¿no? Porque, ojalá. Que vuelva Gualdini, por favor. ¿Ustedes cuántos son más o menos? Y nosotros somos varios, cada vez se suman más. Este país de a poquito va saliendo. Uh-huh. A la calle, que es lo que yo pido, ¿no? Que salgan a la calle porque esto ya no da para más. O sea, no es cosa nuestra solamente. Claro. Ya La Plata no les alcanza para comer. O sea, a ver, yo lo que quiero que entiendan ellos es que realmente no se puede vivir así como estamos viviendo. Porque estamos viviendo de prestado. Uh-huh. Estamos viviendo no estamos viviendo el día a día, ya estamos viviendo más allá de los días. Claro. ¿Viste? O sea, ya es medio injusto. Es tipo subsistencia ya, no es vivir, es subsistir como se pueda. Es subsistir no. Como se puede. No, y aparte esto, no solamente que no podés vivir porque no podés pagar el plato de comida, no podés pagar la luz, no podés ir a un hospital, no hay buena educación. Exactamente. Todo el sistema que el Estado garantizaba antes como Estado, que era para la sociedad, ¿no? Esto del contrato social roto, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy el Estado está presente solamente para reprimir. Uh-huh. Para eso sí hay guita, para eso, sí. Hay... El gas pimienta, sobre todo, te digo que hay mucho mucho gas pimienta. O sea, ¿qué quiere decir? ¿De dónde sacan la plata? Porque el gas pimienta sale mucha fortuna. Plata. Mucha fortuna. Plata. ¿Por qué el señor senador, que no sabe ni hacer la O con un vaso, porque hay gente... yo estuve postulada como diputada, por eso te digo que yo sé muy bien que hay gente que no sabe ni hacer la O con un vaso. Claro. No, y esto de lo que vos hablás de la violencia que escaló mundialmente, y nos contabas, ¿no? Que este instituto... La Comisión Nacional de la represión, a ver cómo era, que no me acuerdo cómo se claro, llama la, ya. Que ha escalado Comisión tanto. Internacional de Prevención contra la Violencia, vendría a ser. Sí, que ha escalado la violencia. Internacionalmente, o sea, que no es solamente que se está haciendo acá la denuncia. Es más, en la radio, hubo una radio que de Italia, uh-huh. La semana anterior, y esta semana estuvo la radio de Francia. O sea que nos están dando importancia. Claro. O sea, ojo, ojo. Porque ahora estaban diciendo de que el señor Milei iba a bajar y lo iban a detener en España. Sí. Sí, hay un pedido de parte de varios diputados de España que piden la detención de Milei y de su hermana por el tema de Libra, porque hubo muchos estafados en España con esta de Libra, de ese Libra, lo de esos, la moneda esas cosas raras que sacan ahora, viste, esas que siempre cuando a nosotros nos decían, siempre, especialmente acá en esta organización, teníamos una compañera, cuando te empiezan a hablar en difícil, cuando te empiezan a hablar que no entendés, es porque te están cagando. Sí, exactamente, exactamente. Yo ya estoy ya un poquito de vuelta, ¿no? Pero bueno, tengo 71 años, así que imagínate que... las pasaste. Cuando las pasé, que pasé lo... Yo padecí la policía militar, la policía... la dictadura. Pero la policía federal era. Sí. La policía federal a caballo. A caballo, claro. A caballo. Claro. O sea que yo me comí palos, o sea... No soy una caída del catre, ¿viste? O sea, ahora estoy un poco mayor, ya me cuido un poco más, pero bueno, ya pero me primero tres sigue. Veces, la fuerza sigue. De no la dejar morir sigue. Este país, de no dejar que sigan robando. Me da mucha lástima mi país, me da mucha lástima, mucha lástima. La verdad que me da mucha lástima porque yo veo que cada día estamos peor. No estamos mejor. A pesar de que mi hijo dice que no, viste, que estamos mejor, que con este, que yo no me siento mejor. La verdad es que no me siento mejor. Y mi hija estuvo en la plaza este miércoles y se llenó de orgullo porque decían que, bueno, que yo era una persona más del grupo, ¿no? Claro. Que voy al frente, que no paro. O sea, el padre Paco tuvo la delicadeza de decirme este miércoles que pasó, que él iba a ir a la plaza, que iba a tener que ir a declarar, uh-huh. ¿Viste? Porque vio cuando me tiraron al piso con los escudos y a él lo reprimieron también. Claro. A él lo reprimieron, pero mal. Vos fíjate que yo tengo los ojos llorosos y no es justamente de ahora, de esto, sino de que el gas pimienta me invadió tanto que ya me lloran los ojos. Claro, es algo que continúa. Todo va continuando, todo va continuando. Y un diputado, que no voy a decir el nombre, me dijo que el gas pimienta ese era venenoso. Claro. Que era cancerígeno. Está prohibido en varios lugares del mundo el gas pimienta por las secuelas que deja, ¿no? Bueno, y ahí está la prueba de que tiraron gas pimienta este miércoles, lo tiraron del otro lado porque quisieron meterse del otro lado de la valla y los reprimieron tirándole gas pimienta. Vos fijate que nosotros lo vimos cuando tiraron gas pimienta, sí, porque vimos en el aire la atmósfera del gas pimienta. Y ya todos empezamos con el temor, ¿viste? Porque hay mucha gente que hoy no viene. Antes era muchísimo más. Por miedo, exactamente. Porque lo que quieren acallar es eso, lo que la gente se esconde. La policía, mira, entre la policía que se lleva preso a la gente. Y los de prensa ni te hablar. Claro. O sea, cada vez que sacan una foto o hacen algo, los llevan preso a los de prensa. O sea que te llevan preso. Te tiran gas pimienta, te tiran los cascos encima. Entonces, ¿quién va a querer ir? Claro. No quiere ir nadie allá. Por eso mismo, viste, estamos pidiendo que por favor vengan el miércoles a las 3 de la tarde. Y el Garrahan. Claro. El Garrahan, los chicos discapacitados. O sea, a ver, ¿qué es lo que quieren inventar? No entiendo. Vos sabés que yo tengo una hija discapacitada, sí. Es esquizofrénica. Y no consigo lugar para internarla. Pero bueno, eso queda al margen. Yo lo que digo, esos discapacitados, ¿no necesitan ayuda? Sí, totalmente. Había gente que no tenía manos. Uh-huh. Claro. Había gente que estaba en silla de ruedas. Pero en esto lo que vos decís, tenemos que reclamar todos. Yo creo que todos tenemos que, no solamente a la calle, pero sí poner nuestra indignación en las puertas. Esto ya no da para más. La gente tiene que atreverse a decir que no se puede vivir en un sistema donde el Estado solamente gobierna para pocos, claro, y no para todos, claro, y que también entender para que, ricos, sí, que claro, ellos están, que son funcionales al pueblo, exactamente, que fueron elegidos por el pueblo y que tienen que gobernar con el pueblo, no es que hacen lo que quieren. Ellos son, sirven a este lado. El tema es que nos han callado tanto, han roto el, esto, ¿no? Tienen miedo de juntarse, tenés miedo de decirte, están todo el tiempo bombardeando, poniendo enemigo con enemigo. La cabeza, ay, la culpa la tiene el nene, porque cosas, la ¿cómo culpa el la ministro tiene... va a decir que él no tuvo, que la culpa es de la familia por tener un hijo discapacitado? Sí, nadie lo elige. No le corresponde. No lo elige eso. Uh-huh. A ver, ¿qué pasó con Pablo Grillo? Que Pablo Grillo no va a quedar bien, chico. No, pobrecito, sí. Ese chico no va a quedar bien, lamentablemente. Y por ir a sacar una foto a un tacho de basura. Le arruinaron la vida. Le arruinaron la vida. Y esa persona, que es un gendarme, que no vamos a decir el nombre, lamentablemente sigue de carrera. Bueno, entonces, ¿por qué? Claro, eso pasa. Nos están cargando, nos están tomando de tarado, no sé qué piensan. O sea, ¿qué tiene que haber una muerte como fue con De la Rúa para que lo saquen de circulación? No entiendo. No entiendo qué es lo que está pasando. Sí, lo que no pasa me entra. Que quizá antes, cuando fue, como vos decís, lo del 2001, de la Rúa, el mundo también era otro, sí, en esa época. Sí. Hoy el mundo está a los bombazos, resolviendo situaciones, tirándose bombas uno con otros, ni hablar de la situación de Medio Oriente, las guerras que sigue habiendo, Gaza, la masacre que están haciendo con esos, con todas las criaturas. Sí. Es terrible, ¿no? El no permitir, porque se llega a ese extremo. Y la verdad que estamos empezando a naturalizar que se maten a pibes, claro, de hambre. Nos estamos acostumbrando ya. Exacto. Es que es eso lo que está pasando. O sea, seamos conscientes de que esto no puede seguir así. O sea, este hombre, yo no sé si está pensando con otra cabeza. No entiendo qué es lo que le pasa. Yo sé que la psiquiatra de mi hija es conocida del psiquiatra que lo atiende a Milei. Pero, a ver, yo lo que quiero es que entiendan que esta persona no está bien. No está en sus cabales. No está en sus cabales. Es más, está medicado, porque vos te das cuenta cuando está medicado, cuando no está medicado, y cuando sale Karina a ponerte los paños fríos, ¿no? Claro. Claro. Karina, la hermanita de él, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, realmente sí. Delia, ¿vos cómo ves el barrio? Yo el barrio lo veo con mucho abandono, mucho olor en los tachos de basura, ¿viste? Uh-huh. Veo muchas cosas. Uh-huh. Y, perdón, sí, está bien, usted tiene que ir a retirar a su niña. ¿Y qué pensás que hay que tenemos que hacer en el barrio para empezar a mejorar la situación? Mira, yo cuando estuvo Larreta, yo fui al Quinquela, uh-huh, que fue cuando él estuvo, y yo le dije las cosas que tenía que cambiar en el barrio, como las bajadas de los discapacitados que se inundaban. Uh-huh. No hizo nada. Es más, se escapó por otro lado. Claro. Se escapó por otro lado. O sea, a ver, y este hace exactamente lo mismo. Está haciendo exactamente lo mismo, o peor todavía. Sí, este porque me veo el abandono que hay en el barrio. Claro. El barrio y fuera del barrio, ¿no? Uh-huh. O sea, vos ves en Parque Patricio, en el centro mismo. Claro. La desocupación que hay. De el olor a pis que hay, no se puede estar. Uh-huh. Hay un montón de cosas que tiene que cambiar, porque si no, este hombre también no va a cambiar mucho, ¿no? Pero bueno, Jorge Macri, yo no lo veo. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Delia, entonces, a vos esta la comisión esta de prevención contra la violencia, sí, ¿Te hicieron una entrevista? ¿Te van a hacer...? No, hicieron una entrevista. Uh-huh. Es más, lo invitaron al padre, lo citaron al padre Paco, uh-huh, para que fuera a declarar también. Sí. Así que, bueno, es jodida. La situación está jodida porque va a ser a nivel internacional. Claro, no va a ser a nivel nacional. Exacto. Se puede llamar nacional, pero es internacional. Exacto, la presentación es internacional. Es internacional. O sea, se van a enterar todos. La represión que hubo es internacional. Perfecto. Bueno, ¿y ahora cómo siguen? ¿El miércoles van a volver? El miércoles volvemos. Carlitos, el de Chacarita, citó a todas las hinchadas. Uh-huh. Vamos a ver si van las hinchadas. Pero bueno, vamos a ver quiénes nos acompañan. Claro. El Garrahan nos va a acompañar. Buenísimo. Porque ellos están en pie de guerra también. Sí. Pero no solamente el Garrahan, sino los hospitales. Claro, claro. Ya cerraron el Bonaparte, que ya lo cerraron. O sea, a ver, nosotros fuimos muchísimo a Bonaparte también en varias oportunidades. Porque como sabrás, tengo que trabajar para poder sobrevivir, porque no puedo pagar expensas, pagar la luz, el gas, uh-huh, aguas, qué sé yo, alquiler, todo eso no lo podés pagar, sino. Así que bueno, estoy yendo a trabajar los martes y jueves, y los demás días, bueno, los tengo libres. O sea, los miércoles me dedico al reclamo, a lo que corresponde. pero bueno, hay que seguir adelante. Bueno, entonces lo que vamos a hacer desde acá, desde la FM Riachuelo, por supuesto, bueno, Adelia, como ya dije, vive acá a la vuelta de la radio, viene, pasa, ella siempre que tiene un tiempito se pasa, es invitar al barrio, ¿no? Para que acompañe. Claro, que este acompañe. Miércoles. Y el miércoles se está haciendo el Frente Popular Darío Santillán. Sí. Está organizando una olla, uh-huh, a las 11 de la mañana. Chicos, ¿ustedes recuerdan la dirección? Ahí está. Melo al 200, para todos los jubilados que quieran ir a almorzar los miércoles, allí a las 11 de la mañana, y salir para el Congreso con un guisito, con energía y un guisito en la panza que los va a ayudar. Y bueno, esperemos que se copen y que lo sigan acompañando, y bueno, y que la CGT alguna vez se despierte, ¿no? Y la CGT se tendría que despertar. Estaría bueno que se despierte. Llegó un momento que ya me parece que ya los gorditos ya hicieron demasiada silla. Exacto. Ahora se tienen que reaccionar. Tiene que entrar gente joven. Tienen que reaccionar. Exacto. Gente joven, exactamente. Mm-hmm. Mucha gente joven. Bueno, Delia, muchísimas gracias. No, al contrario, por haber venido. Te pedimos disculpas por la demora, porque, pobre, la citamos a las 5:30 y miren a la que hora la terminamos haciendo participar, pero bueno. Nos tenemos que ir porque ahora enseguida comienzan otros programas para seguir la programación de la FM Riachuelo. Gracias, Delia, nuevamente. Gracias a vos. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el lunes en una nueva emisión de Rompe el Cerco, por aquí, por la 100.9, por la radio de tu barrio, y como te decimos todos los días, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Que prenda la radio, exactamente. Chau, chau.